Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bueno, esperamos que bien. Les damos la bienvenida a todos y todas a este programa que con mucho esfuerzo hacemos en Red Las Radios Comunitarias de Argentina todas las semanas para contarles algunas historias de nuestro país. Algunas malas, algunas buenas, algunas de nostalgias, otras de luchas, pero historias al fin. Mi nombre es Ernesto Rega, los voy a estar acompañando en la conducción de este programa por media hora. Cristian Torres está en la operación técnica y los productores de las radios comunitarias de Argentina tienen la responsabilidad de contarnos a todos estas historias de las que les hablaba. En el Expreso Farco de hoy vamos a dedicarle unos minutos a un tema que nos tiene a todos muy alerta, aunque no sepamos muy bien cómo viene la mano: la gripe porcina. Gracias a las radios comunitarias de México nos llega material de por qué hoy tenemos que estar pendientes de este virus, de dónde salió, y la historia de un personaje de un barrio santafesino. Conozcamos a la persona detrás del personaje en el que lo transformamos: Papío, el ciruja de Barrio Chalet. También pasamos por Mar del Plata, pero nada de mar, porque hoy nos cuentan la que tuvieron que pasar unas 50 familias que no tienen techo. Y el deporte también tiene espacio. Hace algunas semanas hablábamos en este programa de la Liga FOS, Fútbol para la Integración Social, que se hacía en Moreno. Bueno, desde allá tenemos otra experiencia de inclusión y deporte. Arrancamos el Expreso con las voces del país. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo vas? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuentas? Se confirmó el primer caso. ¿Ha visto que no es bolazo lo de la gripe porcina? Y encima, pobre ministra, el dengue no se termina. Y se armó la discusión sobre la carne de cerdo. Yo ya de ella ni me acuerdo. Que gripe ni que ocho cuartos, ni pechito, ni carré. Si veo un gato, lo parto. Y don Huguito Moyano se comparó con Perón. La mano se le piantó y quiere ser presidente. Pero no es para ahora. Nadie se tire de un puente. Decí que aparece Nacha, que quiere ser candidata. Por abajo de las patas, a la banca la consigue. Si hasta la Andrea del Boca el mismo camino sigue. Así que estamos salvados con tanta candidatura. La política está dura para formar dirigentes. Mejor poner los famosos o el empresario pudiente. Para el armado de listas, a dedo deciden todo. Lilita, Kirchner y Cobos, Macri, Reutemann, Solá. Está linda la democracia cuando no participás. Te dan todo cocinado para que elijas con el sobre. ¿Qué democracia más pobre la que al poder le conviene? Mientras tanto la gilada con Tinelli se entretiene. Pero habrá para elegir a qué época volver. ¿A Menem retroceder? ¿O tal vez a De la Rúa? ¿O con otros candidatos también a la dictadura? Meta palo y a la bolsa si la gente no se aviva. Si le suben la comida, la luz, el gas y las tazas. Y son cuatro gatos locos los que marchan a la plaza. Las que marchan de la mano son la justicia y la yuta. Aunque usen la fuerza bruta y a un muchacho hayan matado, a los cobanis absuelven los señores magistrados. Y Clarín, que sigue hinchando con que tiene interferencias para engañar a la audiencia, ya no saben qué inventar para que no haya nueva ley y el negocio resguardar. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Los amantes del fútbol y los que no, solemos escuchar muy seguido noticias que se relacionan con la violencia en este deporte. Noticias que empañan lo que antes era la fiesta de cada fin de semana. claro está que esta fiesta, además, se vio empañada desde hace tiempo por otros aspectos. En Moreno, provincia de Buenos Aires, existe una institución que utiliza este deporte no para separar o rivalizar, sino para integrar y andar. La modalidad que tiene la Asociación Civil Andar, que es la que organiza estos eventos, tiene que ver con brindar oportunidad a la persona con discapacidad para poder desarrollar sus actividades deportivas, lúdicas y de tiempo libre. Con esto uno arrancó hace 12 años con 4 instituciones y 2 equipos, y hoy a 12 años de esta movida, de este movimiento tan importante que es el fútbol, que nuestros jóvenes con discapacidad no están ajenos al placer de jugarlo y a disfrutarlo. Estamos con 50 instituciones participantes de personas con discapacidad y son 105 equipos los que están participando hoy en día de esta liga. Voy por el camino, el que se hace al andar, y es ese camino el que me deja afrontar. La Asociación Civil Andar es un lugar que pretende hacer visibles las posibilidades de la persona con discapacidad. Las causas que determinaron el nacimiento de Andar han sido las limitaciones que las personas con discapacidad debe afrontar y superar para hacer efectivo el cumplimiento de sus derechos como ciudadanos. Una de las actividades para lograr este objetivo es el torneo de la Liga de Fútbol Especial. El torneo consiste en participación de equipos. Cada institución presenta la cantidad de equipos que pueda, de acuerdo a la matrícula que tiene su institución. Nosotros lo que hacemos es un testeo, una evaluación técnico, táctico y estratégica de cada equipo. Y en cuanto a esa evaluación, los ubicamos en una zona donde los equipos que participan de esa tienen igualdad de condiciones en estas tres características que nombrábamos recién. Y esto hace que el torneo tenga una participación dentro de la gente con igual capacidad, igual condición, ¿no? Digo, cualquiera de los equipos puede ganar, perder o empatar teniendo la misma valoración, no poniendo a jugar equipos de personas que realmente juegan con habilidades muy importantes y poniendo a jugar en paralelo a personas que no podrían llegar al nivel ese, no dando como un resultado una pérdida absoluta del juego y del sentido del torneo. Con 5 medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Habitualmente encontramos enquistadas en el seno de sus familias, en comunidades y sus políticas públicas, la idea de asociar a la persona por sus limitaciones, además de falta de información y orientación, que agrava y aumenta la confusión, resultando inadmisible poder pensar una nueva dimensión de persona que los considere actores sociales eficaces, capacitados para ejercer sus derechos y facultados para contribuir al enriquecimiento social. Increíble que se hagan alrededor de 300, 400 kilómetros o más para poder venir a jugar una jornada de fútbol en un torneo que organizamos nosotros como asociación civil, como una ONG. Y viajar a jugar un campeonato acá a la ciudad de Moreno, creo que es algo muy fuerte para nosotros como generadores de este movimiento. Juan Rivas, coordinador de Tiempo Libre. Faltando un minuto, están 0-0. Tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, se enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. El informe de Gabriel Barrios desde FM Compartiendo de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Por una ley de radiodifusión de la democracia. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión, atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado Nacional. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y seguramente en todos lados hay personas que se transforman en personajes o que las transformamos nosotros, y no siempre conocemos sus historias. Yo me acuerdo en Quilmes, por ejemplo, que había un muchacho, el Churrinche, que andaba de un lado para el otro siempre con una bolsa en la espalda, como apurado. En Rosario también conocí la historia de Cachilo, el poeta de los muros, que después también inspiró a un grupo de gente a poner su nombre a una biblioteca popular. Y hoy conocemos, todos juntos, otra historia. Aldo Quirós nos presenta al personaje de Barrio Chalet de la ciudad de Santa Fe. En todos los barrios siempre existen aquellos personajes que identifican a su gente. En nuestro barrio Chalet no es la excepción. Ese personaje es sin lugar a dudas Papío. Pero me crié allá en Nelson, me crié y después me vine para acá. Para estudiar mi familia me vine para acá, el barrio Sorrense. Y ahora junto a cartón, soy ciruja de parte, de ayuda a los viejitos, hago los mandados, voy a la gente a pagar cuentas, todas esas cosas, al banco también. Él es pequeño, menudo, morocho, y sus ojos brillan cuando él habla. Tiene 56 años y las marcas de la vida están en su piel. Mira, me cansé de comprar bicicleta nueva y ya me lo robaron, esta no sé cómo me está ayudando y con esto cómo. Vive en una casita de material que es baja, a una sola agua. El techo es de chapas de zinc. En su interior acopia papel y cartón. Afuera, en el frente de su casa, se ven las botellas de vidrio y de plástico apiladas. Sí, aparte que junto cartones, botellas, todas esas cosas para tener un mango más, ¿viste? Hasta que uno cobre el sueldo. No tiene familia, vive solo, y esto no le pesa. Dice que tiene el cariño de la gente del barrio. Me quieren mucho la gente de acá del barrio. Papío se levanta muy temprano a la mañana, sale a recorrer las calles del barrio para apilar las bolsas de basura de los vecinos en las esquinas. Esto, sin lugar a dudas, beneficia el trabajo del camión recolector. Y, por supuesto, esto tiene su recompensa. Se junta a la basura al muchacho de la camioneta y se me deja la botella, me deja un cartón en el diario. Perdió todo por la inundación y, sin embargo, eso no lo angustia. Más o menos. ¿Perdiste mucho? Sí, todo. ¿Empezar de nuevo? Sí, claro. Yo siempre hago esto, cirujo. Siempre, toda tu vida, ¿eh? Sí. Toda de acá que llegué a Santa Fe, toda la vida esa. Es ciruja, ¿viste? Justamente hago mandado, pago cuenta, ¿viste? Impuestos, todo eso que me mandan a los viejos. Son 2 pesos, 3 pesos, a veces 10. Yo no lo cobro a nadie. Yo soy, qué sé yo. Me gusta andar, es claro. Preguntar a gente. Claro, es que me pueden hablar, ¿viste? Que, si no, un plato de comida, yo estoy contento, feliz y contento. Peor que andar robando, digo. Diario, botella, vidrio, todo junto, todas esas cosas, castigate también, algunas cosas que me dan la gente también, sí, viste, alguna ciruja, zapatillas a veces me dan, la gente me da estas zapatillas que me dan la gente, ¿ves? Y porque a veces le digo, ¿cuánto me cobra nada? Digo, dame un plato de comida, un pedazo de pan, para mí lo mismo, le digo. Bueno, dice, mira, yo tengo un par de zapatillas que no están tan nuevas, pero en sí, ya me da, le digo, si basta que me anden, me agarro igual. Así que por eso te digo, viste, 10 centavos el kilo. ¿10 centavos el kilo de qué? Cartón al diario, como sea. Ajá. Y 5 centavos de vidrio, todo eso. Y de botella también, 10 centavos el kilo. O sea, a veces me dan, cada 15 días a veces me dan 80 pesos. Es un cobro para cobrar esa plata, que llevara un montón. A veces me dan 30, a veces me dan 40, según como están los cartones. Y con eso la monedita me hago para el frutero. Papío es cartonero, botellero, pero sin lugar a dudas es un luchador de la vida. Para Expreso Farco, Aldo Quirós, FM Chalet de Santa Fe. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas, de todas y todos. Farco Satelital. No sé usted, pero yo ya compré acciones en una empresa de barbijos. Si no lo hizo, este es el momento. No, en serio, pero uno no puede dejar de preocuparse cuando recibe las noticias sobre esta gripe porcina o el virus H1N1. Pero por otra parte, uno también se hace preguntas. ¿Cómo es esto? Nunca hubo problemas y ahora resulta que los cerdos o algunos cerdos transmiten este virus que después se contagia por el aire. ¿Y qué pasó en el medio? Esta epidemia, esta emergencia o esta catástrofe es una catástrofe producida por nosotros, por la forma de organizar la producción de carne, y no es una catástrofe que nos cae del cielo, una calamidad que aparece como una especie de accidente o un desastre natural como un huracán o un terremoto. Es el investigador Alejandro Nadal, que estudió las nuevas tecnologías biológicas en este diálogo que mantenía con la red de comunicadores Boca de Polen de México. El virus H1N1 es producto de una mutación genética. Este proceso que se hace tanto en plantas como en animales en las grandes productoras para mejorar la producción. Cuando se empezaron a conocer los casos de contagios con este virus, se empezó a mirar hacia un poblado de México en particular. La comunidad de La Gloria quedó en la mira. Ahí están las granjas Carol, una multinacional de la cual la mitad es de Smith Food, otra empresa con sede en Estados Unidos. Granjas Carol ya no trabaja en Estados Unidos porque fue sancionada por no cumplir las normas sanitarias. Escuchemos qué opina este investigador mexicano Alejandro Nadal sobre qué pasa en estas granjas y esta afirmación sobre que el gobierno mexicano es cómplice. Por ejemplo, esta granja de los 800.000 cerdos allá en La Gloria, en Veracruz, pues es un problema mayúsculo. Estamos hablando como si fueran los desechos industriales, orgánicos de una ciudad mediana, que los cerdos producen 3 veces más materia fecal que un humano. Entonces hay que multiplicar esos números y ver el tipo de problema de manejo de desechos al que estamos enfrentados. Las autoridades de salud y de alimentación, concretamente en este país, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura, la famosa SAGARTA, pues están súper comprometidas en su complicidad y en haber solapado esto y haber tolerado y no haber puesto un alto a estos focos de infección. Desde luego, estas son las autoridades federales, pero la autoridad local en el estado de Veracruz pues ha sido responsable. Unos caldos de cultivo muy peligrosos que están en proximidad unos de otros, y seres humanos que nos hacemos de la vista gorda, autoridades que piensan que esto está bien y que pues incluso si hay reglamentos sanitarios que se violan, bueno, pues yo creo que hay corrupción aquí para hacerse de la vista gorda. Y como lo decía el investigador, un lugar donde hay semejante cantidad de cerdos es un foco de infección. Y en este caso, desde la empresa multinacional y desde el gobierno, se conocía esta situación de riesgo. Si tenemos un foco de infección brutal al que le dedicamos cientos de miles de millones de dólares a lo largo de los últimos años para monitorear y saber qué está pasando, porque la red de granjas avícolas y porcícolas en el mundo está monitoreada por una gran cantidad de organizaciones científicas, en Estados Unidos por Biosurveillance y por Veratech, por ejemplo, para mencionar dos. En tiempo real ellos saben qué se está produciendo, tienen una preocupación muy fuerte porque saben que hay un riesgo muy alto de producción de agentes patógenos. Entonces, si sabemos eso, lo que tenemos que hacer es ir de raíz y controlar eso ahí, decir, saben que estas escalas de producción no se pueden tener, las condiciones de hacinamiento están prohibidas, no se pueden tener. En Argentina en estos días conocíamos el primer caso de gripe porcina. Hoy hay una crisis en la salud pública mundial. Hoy estamos todos alerta por esta gripe porcina. Lo estuvimos hace poco tiempo con la gripe aviar que se contagiaba por las aves. Y vamos a tener que seguir alertas a próximas epidemias, pandemias, enfermedades, virus. Si tanto gobiernos de los distintos países como los organismos internacionales prefieren dejar trabajar en situación irregular a una empresa multinacional antes que defender nuestra salud. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. ¿Por qué será?